Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Te lo dice Jesús, pero el semáforo peatonal está en rojo y no podés esperar ni 40 segundos. Ni siquiera caminando en el lugar, mirás para un lado, no viene nadie y cruzás. Pero no miraste para el otro lado. Lo que te alcanzó no fue la paz. Hay que ver si son los mejores. Ganaron un solo mundial. Cuando ganen dos, veremos. ¿Quién se anima a decir esto de los muchachos de Qatar 22? ¿Algún francés? No, no, lo dice Kempe, Marito, el héroe del mundial 78. ¿Será que casi 40 años de sequía nos hicieron perder la proporción y olvidar aquellas glorias lejanas? Nos cuesta prestar atención, concentrarnos y mucho más simpatizar con las personas y tolerar el dolor, el malestar, el aburrimiento. Cada vez tenemos menos tolerancia a la frustración. Por eso no nos enteramos de las cosas. Nos cuesta profundizar, entender al prójimo y todo nos molesta, nos irrita. Lo dice Marian Rojas Estapé, psiquiatra y escritora. Así estamos, planeta. Auspicia en Caminante. Boulogne. Pionera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historia, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy charlaremos con el propietario de la librería El Monje, Néstor Arias. Más de 50 años en el negocio de los libros, ¿eh? Un mojón para la literatura y para la cultura en Quilmes. Desde Caminos del Alma escucharemos un clásico de Rafael de León, Quererte como te quiero, en la voz del incomparable Omar Cerasuolo. De los taxis y los barrios de Maputo, la profe Silvina Pérez nos trae la música de Mozambique. Esta es la Caminata Radial 268 y el periodista Bernardo Milipán nos dirá cómo está el tiempo en La Feliz y nos llevará por algún camino de este querido mundo. Tony López enciende la luz amarilla, el peligro del invasor y trepador. Atención, atención con la consigna, no te duermas, levántate tú que duermes. Porque hoy sorteamos entre quienes participan de la consigna dos riquísimas bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su termo importado de Santiago del Estero y su mate, mezcla de madera y metal, un mate de aquellos, de gobernación. Postdata, hoy quizá te contemos, si hay tiempo, historias que cuenta el viento. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. ¿De dónde sopla el aire? El aire sopla en las calles. ¿Qué haríamos sin calles? Solo pensemos en las de tierra. Pozos, piedras, polvo en las casas, barro los días de lluvia, vehículos empantanados, cubiertas bajas, serían, y para muchos lo son, nuestro pan cotidiano. Las calles y sus nombres, los paseos de la ciudad, sus pasajes, son historias que terminan formando parte de nuestra vida. Andrés Baranda, Plaza Conesa, Gaboto, el Parque de la Cervecería, ¿qué son sino el reflejo ventoso de nuestra historia? A tal punto están clavadas en nuestro inconsciente que los nombres de las avenidas nos remiten a lugares, no a las personalidades que nuestros antepasados quisieron honrar. En Quilmes, cuando hablamos de Rivadavia, pensamos en la peatonal del centro y no en el primer presidente de la Argentina. Las calles y avenidas Belgrano, San Martín, Sarmiento, Moreno, se devoraron a nuestros próceres en todo el país. Los caminos nos permiten ir de un lugar a otro, pasear, ir a trabajar, a estudiar, trasladar mercaderías, heridos, enfermos. La lista es interminable. Estamos tan acostumbrados a ellas que las asumimos como normales, Pero no siempre fue así. La red vial es el fruto de un gran esfuerzo civilizatorio, en particular de visionarios que lucharon contra opositores e indiferentes para que vivamos comunicados. La sapiencia de los romanos para elaborar hormigón en base a ceniza volcánica mezclada con cal y agua, por ejemplo, produjo un aglutinante duradero y resistente al agua. Esto explica que construcciones y caminos del siglo I duren hasta hoy. Tenemos tan incorporadas las calles a nuestro ser que no les damos importancia hasta que nos fallan. Baches, señales dañadas, lomos de burro, son los defectos que nos recuerdan su vitalidad. Las calles, tan apropiadamente llamadas arterias, son vitales para la vida. Sin ellas moriríamos de soledad, de precariedad. Salir a la calle nos despeja, cambia nuestra visión de los problemas, nos permite conocer gente, conversar, encontrar amigos, vernos en el espejo del vecino. Tocarnos, saludarnos, sonreírnos, vernos la cara, sonreírnos, intuirnos humanos, ocurre solamente en las calles de la ciudad. A Dios gracias, las calles son como un soplo de aire fresco. Blessed, tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. ¿Cuáles fueron los libros que te marcaron en algún momento de tu vida? ¿Un libro de lectura en la primaria? ¿Uno de poemas que te regaló un novio, una novia de la adolescencia? ¿O una novela, cuentos, libros de ficción, biografías? ¿O un librito, un libro con el que aprendiste a leer de grande? Contanos cómo fue tu experiencia, cómo es, y participá por el sorteo de dos bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. Qué rico que están con el mate, ¿eh? Ya le hemos hincado el diente aquí en los estudios de FM Box, ¿eh? Riquísimos. Llámanos y envíanos tu audio, tu mensaje, contándonos el libro o los libros que te han marcado en distintas etapas de tu vida al 11 6470 47, 11 6470 47. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Y cuando me siento, un libro que a mí particularmente me marcó en la infancia, leía muchísimo, muchísimo, infancia, adolescencia, la juventud, después uno de grande, y como nos decía una vez el entrevistado Guillermo Cantoni, los celulares nos han robado la atención de los libros de papel. Un libro que yo tenía, bueno, son muchos, pero uno que me regaló mi abuela paterna, era un clásico de la literatura que se llama Corazón, de Edmundo de Amicis, o Edmundo Amicis, un italiano. Era un libro grande, un tamaño grande, de tapa dura, con ilustraciones muy, muy lindas. Y bueno, relatos, una cantidad de relatos, ¿no? Cada uno se podía leer en forma independiente, aunque iban teniendo una continuidad, muy emotivos, sobre una escuela, ¿eh? Y chicos de una escuela, creo que en Italia es la historia, ¿no? Por ejemplo, de los Apeninos a los Andes era una historia, ¿no? Y chicos en general, la mayoría de hogares muy humildes, hijos de trabajadores, de mineros, cosas así, ¿no? Bueno, ese libro, y otro que me marcó también, también de tapa dura, pero no grande, grande, fue Robinson Crusoe, un clásico que fue llevado al cine, la historia de un hombre que naufraga y es el único que se salva y logra hacer pie en una isla y sobrevive y se acomoda y va armando su vida con los restos del naufragio, se construye una casa, consigue rescatar algo de pólvora, algún arma de fuego, un arcabuz, cosas así, ¿no es cierto? Y empieza a cultivar y a criar y hace su vida y vive, no sé, 10, 20 años en la isla hasta que aparece un ser humano, porque se había desacostumbrado a vivir con gente, ¿no? Y aparece, no el ser humano, la huella de una persona, y entra en pánico. Es una historia muy, muy interesante, ¿eh? Robinson Crusoe. ¿Cuáles son los libros, que te marcaron, que te gustaron, que te encantaron? A veces los libros tienen que ver no tanto por el libro en sí, sino por quién te lo regaló, ¿no? El momento de tu vida. A veces un poemario, ¿no? Poemas, y bueno, nos trae a la memoria épocas románticas, o de ciencia ficción, ¿no? Esos libros fantásticos de historias, de viajes intergalácticos, o en la Tierra, como Bradbury, ¿no? Ese escritor de ficción estadounidense que hemos leído algún cuento en alguna oportunidad. Bueno, contanos y envíanos tu audio, tu mensaje al 11-6470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Las cosas que se dicen. Se dice que cada docente en la provincia de Buenos Aires, y seguramente en todas las provincias, debe preparar una declaración jurada de los puestos que ocupa en los colegios en que trabaja. O sea, armar una planilla en la que conste detalladamente su trabajo. Esto significa que debe anotar los colegios en donde trabaja, los distritos a los que pertenecen los colegios, los cursos que atiende detallando hora por hora, los recreos incluso, y las materias, y el turno en que da esas materias, entre otras cosas. Debe indicar si son horas de trabajo o módulos, porque tienen distinta duración. Todo debe quedar registrado en una planilla que proveen los colegios, suministrados o suministradas estas planillas por la Dirección General de Escuela, que vendría a ser el Ministerio de Educación de la provincia. Una vez que indicó toda la información, el docente debe fotocopiar esa planilla por el número de escuelas a las que asiste y una más para sí mismo. Munido de ese total de papeles, empezará a recorrer las secretarías de cada colegio entregando las fotocopias para que el director o la directora firmen para dar fe de que efectivamente uno cumple con la tarea indicada en esa planilla. De esa información se vale la Dirección General de Escuelas después para, entre otras cosas, pagar los salarios. El director o la directora, por su parte, deberá firmar el total de las fotocopias y agregarle por lo menos dos sellos, uno del colegio y el otro personal, en un espacio ínfimo. Consecuencia, los sellos y las firmas están uno encima de otro y no se entiende nada. Pero ahí está, uno cumplió, hombre. Ahí está el papel, la firma, los detalles de donde uno está enseñando y trabajando. Bueno, ahora hay que hacer el caminito a la inversa. Una vez que uno visitó el último secretario o secretaria, que son los que entregan el material al directivo, y cuando uno ya tiene en su poder todas las firmas, todos los sellos y sellitos, vuelve al secretario. Hola Marcela, hola Víctor, Carlitos, acá te dejo la declaración jurada. Nos abrazamos, bebemos una copa, brillan los ojos por un instante y uno siente que es feliz porque ha cumplido. Es un pequeño logro en la vida, no le hemos fallado al sistema. Y acá estamos, luego de un trabajo en equipo con directivos, secretarios, el de la fotocopiadora, en fin, todos. Ahora, uno tiene que recorrer colegio por colegio con estas fotocopias, ¿no? Primero para que te la firmen y después le entregas una a ese colegio. Toda esta felicidad, que puede llevar dos o tres semanitas, solo ocurre cuando todo va bien. Los directivos tienen que estar, haberse levantado con la pierna derecha, si no, sonaste. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo ya había recorrido todas las escuelas, menos una. Sin problemas, ¿eh? Llego a la última ya, contento, canchero, feliz, y le digo a la directora: hola, dire, te dejo la declaración jurada para que me firmes, porfa. No, no, me dice, déjala, que acá al lado hay una cajita. Sonamos, pensé, ya no me la devuelven el día, porque lo que ocurre habitualmente en los colegios es que vos se la dejás al secretario cuando llegás al colegio, y a la hora en que te retirás, dos horas después, tres, cuatro, seis, lo que sea, ya está firmada. No hay que dejarla para algún día que vos vuelvas, no, no. Pero acá no, había que esperar hasta la próxima clase, el próximo día. Pero esto no fue lo más grave. A ver, me dice la mujer, la directora, toma la declaración jurada y me dice, no, dice, acá está faltando la frase de los 100 años de la refinería de YPF. Una frase que me hizo volver todo atrás. Tuve que desechar esas fotocopias con los sellos y firmas, imprimir un nuevo documento que incluyera esta frase: 2025, año del centenario de la refinería YPF La Plata, emblema de la soberanía energética argentina. ¡Buah! Y empezar otra vez el circuito. Nos abrazamos con los secretarios, pero ya no es igual. Les voy a tener que llevar una factura o algo. Y ya hice el circuito otra vez, y la planilla está esperando que la directora ahora sí la firme con la frase, ¿eh? Año del centenario de la refinería. Ni siquiera es de YPF, es de la refinería de YPF. Que la firme y que no la boche. Por favor, dire, póngase la pila. Cuando uno decide poner un negocio, bueno, tiene que pensar en miles de cosas, ¿no? Por un lado, todo lo que es la parte legal, burocrática, el negocio en sí, cómo lo va a hacer funcionar, y finalmente, un nombre. Hay que poner un nombre, ¿no? Hemos hablado acá de los chinos, pobres, ¿no? Que se matan poniendo nombres y después la gente dice, vamos a los chinos. Pero claro, a veces algunos naufragan en el nombre. Otros les va muy bien y otros no le ponen nada, ¿no? Es la verdulería y ya está. Les cuento algunos nombres que encuentro, que he visto en la calle y que, bueno, son de los dos tipos. Por ejemplo, en Lanús hay una heladería que se jugó. Le puso de nombre El Lanús. Con H al principio, de helado, ¿no? Hay que explicarlo. El Lanús. Bueno. Acá cerca de la FM Box, a unas 15 cuadras más o menos, hay una pizzería muy linda, muy bien puesta, que es más que nada para ir a buscar o para pedirla, ¿no? Para que te la lleven a tu casa. Así, media rústica, con madera pintada, está muy bien. Pero el tema es el nombre. Le pusieron de nombre Pizzabor. Claro, y uno se queda pensando, Pizzabor, si vos la ves escrita es una cosa, porque se escribe pis con Z de pizza y después sabor. Pero cuando lo pronunciás sin verlo es pizzabor. Y te quedás pensando, ¿sabor a qué? ¿No? Acá en Argentina y en toda América Latina en general no distinguimos el sonido de la Z de la S. Todo igual. Entonces, bueno. Hay una marca de mantecas que se ha ido imponiendo en los últimos años. Se llama Tonadita. Es una segunda marca, pero está creciendo, es de Córdoba, de Villanueva, de Villa María. Son dos localidades pegadas, ¿no? Y se ve que tienen algún problema de distribución acá en la zona, porque apareció un cartel que dice, dirigido a los comerciantes, ¿no? A los minoristas. Si usted tiene problemas para recibir tonadita, escríbanos a ceviesas@gmail.com. Ceviesas con C, con B corta y con doble S en el medio. Y yo digo, ¿por qué no le pusieron tonadita? Tal vez ya está usado ese nombre. Bueno, tonadita 1, la tonadita, no sé. Pero Ceviesas, qué nombre más intrincado para escribirlo, ¿no? Bueno, hay una iglesia que le puso de nombre Vino Nuevo. Bueno, ahí está. Uno piensa en el vino siempre cuando es añejo, ¿no? Cuando tiene años como lo mejor. Una mueblería le puso el Arca de Noé, los nombres bíblicos, ¿no? Dice, bueno, compran acá y se salvan. Otro fanático le puso a su concesionario Automotores Elvis. Bueno, y después están los buenos nombres, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, algunos como por ejemplo ese, el Triángulo de las Verduras, ¿no? Haciendo un juego de palabras con el Triángulo de las Bermudas, ¿no? En América Central, en el Caribe. Y después hay otra que descubrí hace poco de los muchachos de Independiente. Lo vi en un buzo y en una pared. En el buzo de un hombre temprano, a la mañana iba a trabajar. Tenía el escudito de Independiente, CAI, ¿no? En rojo, Club Atlético Independiente. Y es una agrupación, parece, los fanáticos nos podrán confirmar, que se llama Somos Nosotros. Que es una frase que uno usa, por ejemplo, cuando va a una casa y golpea o toca el timbre, ¡somos nosotros! Bueno, como que juegan con esa expresión, ¿no es cierto? Somos gente conocida, somos del club, ¿no? Somos nosotros. Nombres, ¿eh? Para identificar negocios y actividades. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. Natalie Pérez, Fabiana Cantilo, Pegaditos. La explicación y la mentira, y cambia para ver desde otra perspectiva. No me dejes sin tus besos otra vez, que me muero si ya no te puedo ver. El extraño laberinto de mis días se detiene cuando estoy en tus pupilas. Hace un tiempo en el silencio se escuchó un portazo que rompió mi corazón. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminantes. Un saludo muy afectuoso. Soy Cachita desde La Habana, Cuba. Un placer estar en sintonía de nuevo con ustedes. La pregunta de hoy me hizo regresar un poco a mi adolescencia. El libro que aún recuerdo con mucho placer se llama El País de las Sombras Largas. Es una novela que me hizo como conocer un mundo que yo ni me imaginaba que existía. Es una narración de la vida de un esquimal. No lo olvido. Bueno, gracias por permitir participar. Gracias por estar. Que tengan un feliz fin de semana y muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, Cachita, desde La Habana, y un beso grande. Felicitaciones. Cachita cumplió años. Bueno, un abrazo grande desde Buenos Aires, directo a La Habana para nuestra amiga y oyente fiel, Cachita. Buenos días, caminante. Me gusta mucho leer. Me lleva a un mundo de sueños. De chica, como buena romántica que ya avizoraba ser, me leía las novelas de Corín Tellado y, como también me gustaba el misterio, las de Agatha Christie. De grande, algunos que me gustan: El poder de las palabras, El pájaro espino y el que vuelvo a leer de vez en cuando, Mujeres que corren con los lobos. Dejo para el final el más importante y el que guía mi camino, la Santa Biblia. ¡Buen finde! Muchas gracias, María del Carmen, por tu mensaje. ¿Cuántos libros, eh? A ver. Marlene nos dice: hola, caminante. La primera novela que leí de chica fue Mujercitas, de Luis Alcott. Y desde entonces la leí muchas veces más. Es el libro que más releí. También por esa época leí Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Y de ahí creo que me viene mi fascinación por las historias fantásticas. Hoy en día no leo tanto como antes o como quisiera, pero no abandono la costumbre del todo. Saludos. Muchas gracias, Marlene, por tu mensaje. Son oyentes que están respondiendo a la consigna, ¿eh? ¿Qué libro o qué libros han marcado tu vida en distintos momentos? En la infancia, en la juventud, en la adultez. Nos mandás un mensaje al 11-6400-7047. Un audio está muy bien, ¿eh? Nos gusta, es radio esto, queremos escucharnos. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Y para hablar de un camino famoso y otras cosas más, está en contacto con nosotros Bernardo Milipán desde Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Coler. ¿Qué tal? Buenos días. Yo estoy muy bien, gracias. Bueno. El día en Mar del Plata se presenta lindo, algo nublado, pero ya no con tanto frío como estos últimos días, que hubo que sacar ropa de invierno, ropa de abrigo, en algunos casos encender la calefacción, y si salías a la calle abrigarte muy bien, porque el otoño vino más invierno que otoño, bien marcadito. Vos sabés que con esto que me decís, que nos decís, me está saliendo una consigna. Los abrigos antiguos, que ya, no tan antiguos, de las últimas décadas quizá, pero que ya no se usan porque no viene tanto frío como el gamulán. ¿Ves? Si vos te pones un gamulán, ¿cuántos días? Aparte de lo que pesa, ¿no? Después los Montgomerys, ¿te acordás? Esos que tienen esos botones tan especiales que se abrochan, ¿no? Se cruzan con, sí, no con, sí, el ojal, sino con una tira, ¿no? Cómo la moda y todo el tema del cambio climático han afectado eso también, ¿no? Mirá vos, qué interesante. Pero ahora el otoño y está frío. Además la comodidad de querer ir justamente cómodo, valga la redundancia, hace que ropa muy pesada no lleve, ¿no? Claro, claro. Bueno, también pienso que la industria ha evolucionado mucho, ¿no? Y hace cosas abrigadas livianitas. Claro, claro. Sí, yo soy más chico, ¿viste? Entonces lo de los gamulanes y eso lo escuché por mis tíos, pero bueno, sí, sí me acuerdo. Ah, bueno, muchacho. Claro. Bueno, ¿y cuáles son los libros que han marcado tu vida, Bernardo? Mira, yo voy a decir algo políticamente correcto, pero que es verdad. Sí. Además, me marcó mucho y me encantaba leer las historias de la Biblia. Ajá. De muy chiquito, creo que aprendí a leer con la Biblia. Ah, mira. Y bueno, fue el libro que me ha marcado. Ya no tanto, o sí, para la vida, porque uno aprende, le vas sacando enseñanzas nuevas, descubriendo cosas permanentemente. Claro. Pero sí, intelectualmente me ayudó muchísimo. No sé cómo fue ese obrar, pero así me ha pasado. Y creo que mi viejo fue el que incentivó mucho a esa lectura. Y después, aventuras, que no recuerdo algún libro en particular, pero me acuerdo haber leído bastante, algunos libros he leído, y muchos libros de experiencias de vida, eso me encantaba leer. Y me acuerdo un librito que ya no debe estar en circulación, se llamaba 17 milagros. Ah, mira. Y eran 17 personas que habían atravesado distintas circunstancias de la vida muy, muy terribles, casi pierden la vida, y se habían salvado. Ese libro me marcó. Y bueno, y últimamente uno que es relativamente nuevo, tiene 13 años, se llama Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola. Es un ver a Jesús, al Jesús histórico, al Jesús real, en persona, con las costumbres del entorno, de la época y demás. Esos libros me han marcado mucho. Hablando de aventuras, vos has escrito un libro de aventuras, ¿no? Sí. La vida de tu padre. Sí, sí. La vida de mi padre, que es una historia muy, muy particular, como cada historia de cada persona, pero... No, bueno, pero es muy especial, ¿no? Lo que vivió él en la infancia y otras circunstancias. ¿Ese libro se puede ver en internet? ¿Hay alguna manera? Sabes que lo tenía, lo subí a internet y no recuerdo dónde, pero si alguien lo quiere que te escriba y le mandamos el PDF. Sí, sí. Si alguien nos escribe acá al 11-6470-47, porque es una historia verdaderamente apasionante, muy bien escrita aparte, del hijo sobre el padre, ¿no? Y qué lindo cuando un hijo puede escribir y hablar bien de su papá. Así que ahí está la oferta, la posibilidad de leer una historia de aventuras de un hombre que vivió la vida, pero prácticamente desde que nació fue una aventura, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, bueno, por... ¿Cómo se llama el libro? Por la oferta. Daguito, así de simple. Daguito, que era su nombre en diminutivo, y cuenta sus experiencias de vida, sí. Bien. Así que si alguien lo quiere, que escriba la palabra Daguito a tu teléfono, al teléfono de la radio, y le mandamos el PDF. Ahí está. Daguito al 11-6470-47. Bueno, exacto. Hablando de libros, hablemos de cultura. ¿Cómo viene ahí en Mar del Plata con este día nublado, muy similar al de Buenos Aires, parece? Sí, viene nublado, viene frío. Hoy va a ser una máxima de 16, 17 grados nada más, así que va a ser frío, va a estar para estar encerradito. Y viene mucha actividad cultural, mucha actividad local. Y te voy a contar del Museo Mar, por ejemplo, que a las 5 de la tarde, con actividad gratuita, hace un taller de creación de personajes y narrativa de historietas. Mira cómo se relaciona con la consigna de hoy, en parte, ¿no? Lo dicta un personaje que se llama Kundo Crunch, y cada participante creará su propio personaje, dándole origen y habilidades, y se llevará del taller su historia y personaje desarrollados. El taller dura 90 minutos y es para personas a partir de los 7 años hasta la edad que quiera participar. Se inscribe una hora antes, a las 6 de la tarde va a estar abierta la inscripción ahí en la recepción, y a las 5 comienza el taller de creación de personajes y narrativa de historietas. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, es ¿qué para más venir aparte familia, de este ¿no? taller? Aparte de este taller, tenemos en la Villa Victoria, ya con una entrada con un costo, pero a las 6 de la tarde, y un costo muy bajo, creo yo, 3.500 pesos, va a haber música en vivo. Una banda que se llama Frenesí, que está sonando muy lindo en la ciudad y en la región, y así que se presenta en la Villa Victoria, en la calle Mateu al 1800, a las 6 de la tarde. Después tenemos en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, en la Diagonal Pueyrredón al 3300, a las 6:30 de la tarde y con entrada gratuita, un documental que se llama Anarquistas 3. Así que esa es una invitación también muy especial para quien guste de ese tipo de temas. A las 20 horas tenemos en el Teatro Colón de aquí de Mar del Plata, en Irigoyen al 1600, la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal. Con una entrada de 3.300 pesos, otra cosa atractiva de Mar del Plata. Y para mañana tenemos a las 7 de la tarde, al borde del silencio, en el Teatro Cuatro Elementos de la calle Alberti al 2700. Te repito, al borde del silencio se llama la obra de teatro hecha íntegramente por gente de aquí de Mar del Plata. Y a las 20 horas, otra vez en el Teatro Colón, pero mañana, se presenta Cantando Musicales, una obra musical, obviamente, con músicos locales y algún que otro invitado, invitada, para esta presentación muy linda que recomiendo especialmente, Teatro Colón, mañana a las 20, Cantando Musicales. Mira, y te voy a hablar de algo que seguramente recordás. ¿Te acordás la película, a ver cómo se llamaba esta película, Atrapado sin salida? Sí, me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo de la película. Bueno, venite a Mar del Plata y la ves gratis en el Museo Mar. Ah, mira vos. Mañana a las 6 de la tarde, sí, sí, sí. Bueno. Volvió el ciclo de cine al Museo Mar y mañana arranca con Jack Nicholson, Louis Fletcher, Danny DeVito, Christopher Lloyd, en esa película tan recordada, Atrapado sin salida. Bueno, acá en Buenos Aires hace un par de semanas hubo una promoción de los cines comerciales, ¿no? Con precios promocionales, que ya hubo, creo que el año pasado, donde los cines se pusieron a tiro, ¿no? Porque los precios que cobran, ¿ves? Yo decís, vendo la casa y voy al cine, ¿no? Más claro. O menos. Sí. Aparte que te obligan a ir de a dos, ¿viste? Porque es el precio de dos. Claro, por uno. No, yo quiero ir solo. No, los solos pagan por dos. Claro. Bueno, qué variada la oferta, bueno. ¿Eh? Y esto de de los clásicos del cine también. Me acordaba de... ¿cómo se llama ese teatro? No sé cómo es que se llama. ¿La de enfrente es? La casa de enfrente. La casa de enfrente, sí, sí. No, pensaba en los nombres, ¿no? Cuando preparaba eso de los nombres, digo, ese es un buen nombre, ¿no? Está muy piola, la casa de enfrente. Sí, la casa de enfrente. Una casa de cultura en Mar del Plata. Muy linda. Qué bueno, qué bueno. Y bueno. Así que bueno, esa es la actividad cultural en La Feliz por estos días. Es una partecita, porque hay mucho más, como te digo siempre. Y hay agendas culturales en las redes donde puedes informarte. Si alguien viene a Mar del Plata, ahí encuentra una muy buena oferta de otoño-invierno en Mar del Plata. Claro, claro, sí. El frío, la lluvia, la nieve no es excusa para dejar de ir a Mar del Plata y disfrutar de otras posibilidades para gozar, para disfrutar, para reflexionar, para pasar un lindo rato, ¿no? Tal cual, sí, así es. Bueno, viajemos ahora. Bien, viajemos. Bueno, recién hablábamos de que terminó la temporada estival, el veranito se fue, sí, en el amado sur, y fuimos a caminos reales y famosos durante toda la temporada del verano, donde apreciamos, qué sé yo, naturaleza, mucha flora, mucha fauna, y con la imaginación nos movimos por senderos que nos despertaron, creo yo, vivencias hermosas, eso espero. Y durante un tiempito vamos a tomar otros caminos, vamos a dejar estos naturales que son tan reales como estos que vamos a recorrer a partir de hoy, pero ya en otro ámbito. Como decís vos, esto es caminar por las calles de la ciudad, pero también por las del alma. Y estas, que vamos a iniciar ahora, nos van a llevar un poco por el alma, la imaginación, recorridos históricos. Y hoy vamos a iniciar con un descubrimiento que creo yo que es el más maravilloso de todos los descubrimientos humanos. La música. Ah, a ver. Que anda a saber, la música, anda a saber en qué momento de la historia se habrá iniciado, ¿no? ¿Cuál habrá sido, me pregunto yo, la primera reacción de una persona al notar que podía combinar ruidos, sonidos y expresar algo tan único y maravilloso que también a la vez nacía de su interior? Es una imagen que trato de recrearla y me cuesta mucho porque a mí me gusta la música, creo que a la mayoría de la gente nos gusta la música. Claro. Pero imaginar ese momento creo que nunca vamos a llegar a saberlo con exactitud. Hace un tiempo te compartí, no sé si lo recordás, un video en YouTube de un youtuber llamado Alvinch. ¿Te acordás que hablaba de la música? Y a partir de unas ideas de Jorge Drexler presentó un video llamado ¿Por qué tu cultura no te pertenece? Drexler sabe, ¿sí? ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, a partir de ese video, donde vimos el recorrido de un patrón rítmico musical que forma parte de muchísimos o de muchísimas obras en el arte universal de la música, vamos a recorrer también la historia de la música en el mundo. Este viaje es más que fascinante a través del tiempo, un eco del alma humana desde sus inicios. Nuestros ancestros, los más remotos, comenzaron con sonidos básicos, palmas, golpes sobre troncos o piedras y la imitación de los ruidos de la naturaleza. Las primeras flautas hechas de huesos datan de más de 35.000 años. Imaginemos, por ejemplo, esos sonidos ancestrales surcando cuevas prehistóricas. En las antiguas civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, India y China, la música empezó a adquirir un papel ritual y espiritual. En Egipto, por ejemplo, los himnos acompañaban ceremonias religiosas, mientras que en la India surgían los primeros raga, que son la base del sistema musical indio, y que aún perduran. En China, el sistema pentatónico nacía y está presente en sus melodías tradicionales actuales. En Grecia y Roma, la música se llevó al teatro y a la filosofía. Platón veía en ella, en la música, una herramienta para educar el alma. Más adelante, durante la Edad Media en Europa, las monjas desarrollaron el canto gregoriano. Sí. Desarrollaron el canto gregoriano, que plantó las semillas de la notación musical moderna. Al otro lado del mundo, en África, los tambores ya contaban historias, transmitían mensajes y marcaban el ritmo de la vida diaria. Los sonidos africanos, ricos en percusión y polirritmia, sentarían las bases del blues, el jazz y tanto más hasta nuestros días. El Renacimiento, en los siglos XV y XVI, expandió horizontes. La música pasó a ser más secular y los madrigales y las obras corales florecieron. Más adelante, en el periodo barroco, maestros como Bach y otros revolucionaron la complejidad y la emoción de la música. Al mismo tiempo, desde América, las culturas indígenas originarias daban a conocer al mundo unos sonidos únicos, a menudo acompañados de flautas y tambores también. Uno de los momentos más transformadores lo marcó la llegada de la esclavitud a nuestra América. Los esclavos africanos trajeron consigo ritmos y cantos que fusionaron o se fusionaron con la música occidental. Y así dieron origen a lo que decíamos recién, al blues, al jazz y posteriormente al rock y al pop. Este intercambio cultural redefinió la música en los siglos XX y XXI. Un ejemplo emblemático es el nacimiento del jazz en New Orleans a partir del siglo XX, que marcó el comienzo de la música como expresión de libertad y protesta. Y hablando de hechos trascendentes, la invención de la grabación sonora a finales del siglo XIX revolucionó el mundo musical. Desde entonces se podía escuchar música en cualquier lugar y compartirla globalmente. Este hito allanó el camino para que estilos como el rock y otros alcanzaran audiencias masivas. Hoy, la música es un mosaico que mezcla lo ancestral y lo moderno, lo local y lo global. Desde la electrónica, que se nutre de antiguos ritmos africanos, hasta el reggaetón, con ecos de raíces caribeñas, muestra una rica historia musical que sigue latiendo en cada rincón. La música, finalmente y en definitiva, es un lenguaje universal que une a la humanidad a través de tiempo y espacio, y es el recorrido de esta mañana. Un gran camino que es la música, contado por Bernardo Milipán desde Mar del Plata. Muchísimas gracias, Bernardo, un abrazo grande y buen fin de ahí en La Feliz. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, que vivamos muy lindo fin de semana y si Dios quiere nos encontramos el sábado que viene. Así abrazo. Chau, chau. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Terruic Propiedades. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Bueno, obviamente que en cuanto a los libros que han marcado, fueron muchos, empezando por la Biblia, ¿no? Creo que nos ha marcado a cada uno de nosotros los que la hemos leído y hemos tratado de que la palabra de Dios nos transforme, ¿no? Pero uno de los libros que a mí me impactó, me ayudó en un cambio trascendental, fue el libro de Johnny, que cuenta una joven en ese momento que había tenido un accidente donde se quebró la cuarta y quinta vértebra cervical. Y allí en el hospital recordaba que le había pedido al Señor que la usara, que ella quería comprometerse más con el Señor y servirle mejor. Pero cuando le vino eso a la mente, le dijo, no, Señor, así no quiero servir, porque iba a quedar cuadripléjica. Y bueno, fue una lucha con el Señor, en querer morirse, porque así no quería vivir, hasta que ella se rindió y aceptó esa condición. Y si bien Dios no la sanó, digamos físicamente, pero ella experimentó el mayor milagro, porque fue su corazón fue transformado y hizo que muchos corazones de otras personas conocieran a Jesús y sus vidas fueran transformadas. Así que ella vio también cómo Dios la utilizó aún a pesar de la situación física en la que ella estaba. Y para mí eso fue un impacto tremendo también, que me ayudó en mi situación como discapacitado, que me ayudó mucho también a cambiar. Bueno, eso es Caminante para ustedes. Les dejo este mensaje. Gracias, Pedro, por tu mensaje. Les comento que hemos recibido ya el pedido del libro de Bernardo Milipán, que él escribió. Me anoto para el libro, nos dice Pedro. Y Cachita, desde La Habana, nos dice, yo leo Daguito, así se llama el libro. Si quieren, mandan un mensaje al 11-6470-47 poniendo Daguito, el libro de Bernardo Milipán, que cuenta la experiencia de su padre. Dice Cachita, una vida impresionante y lindo las expresiones del hijo al padre. Me gustó mucho. Hola David, buenos días desde España. El libro que me marcó y que me gustó mucho es No sin mi hija. Se trata de una chica española que se casó con un marroquí y luego al cabo de unos años se separaron y él llevó a la niña para Marruecos. Y la mujer tuvo que luchar mucho, mucho y pasar penalidades para poder ver a su hija y recuperarla. Y la verdad que me marcó. Incluso hay una película sobre el libro. Un saludo para toda Argentina y para todos vosotros. Besos. Gracias, Tony, desde Orense, en Galicia, España, por tu mensaje y tu historia, tu libro, ¿no? Esta experiencia con un novio, un hombre marroquí. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11-5957-6857. Por la garganta me sube un río de sal. Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a hablar con el fundador de la librería El Monje. En 1971 se fundó esta librería en el centro de Quilmes. Me refiero a Néstor Arias. Son hasta ahora 54 años ininterrumpidos de este centro comercial. Antes, Néstor había trabajado en la editorial Shapire y en la librería Las Artes, muy cerca o frente al obelisco, en la galería que tiene entrada por Corrientes y por Diagonal Sur. Estoy todo el día acá, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para mí es el mejor lugar, nos dijo Néstor al referirse a su local en la calle Alsina, acá en Quilmes. Alsina al 285. Hay que alimentar, claro, el alma. Al celebrar los 50 años del Monje en 2021, hace unos anitos atrás, Néstor señaló: no dejemos la calle. Y claro, en Caminante nos interesa esto. Muy buenos días, Néstor, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Voy a rectificar algo. La librería se llamaba Las Letras, en la Galería de las Artes. Ah, perfecto. Bueno, pero está bien ahí. Y bien. Bueno, estoy a tu disposición. Bueno. Y mirá, siempre cuando empezamos la entrevista con nuestros amigos de Caminante, la primera pregunta es: ¿cuál es tu calle preferida? ¿Cuál es aquella calle que, o avenida, ruta, camino, que en algún momento de tu vida te marcó, la recordás por alguna razón especial, tiene que ver con tu infancia, con algunas vacaciones, algún paseo, algún viaje? ¿Cuál es en tu caso? La calle Humberto Primo, fundamentalmente entre Mitre y Lavalle. Ahí viví hasta los 24, 25 años, o sea, pasé de la infancia, la adolescencia y parte de la juventud. Siempre la recuerdo en la calle Empedrada, cuando se prendían las luces, se veían los reflejos de la mica en la piedra, en el empedrado. Y desde Mitre, donde había un café que se llamaba Ideal, que tenía billares y una heladería, hasta la plaza de los artesanos, que es la plaza que estaba entre las calles Lavalle, Moreno, Humberto y Olavarría, que ahora hay un hipermercado, ¿no? Sí. Bueno, ahí también jugábamos al fútbol. Esa calle, sí, es la que recuerdo siempre. Siempre está en mi memoria. Qué descripción, ¿no? ¿Y tiene que ver con los juegos de la infancia esa calle también, o con los paseos? No, tiene que ver con la pelota sobre la calle Empedrada, el barrilete, el denenti, la bolita, el cabeza, y hasta el primer noviazgo o el segundo. Sí, tiene que ver con eso. Muchas cosas y son cosas inolvidables, ¿no?, en la vida de una persona. Y sí, son los años de formación casi, ¿no? Claro, sí. Emocional y de la otra, si hay otra. Néstor, ¿cómo es que empezaste una librería en Quilmes? ¿De dónde viene eso? ¿Tu familia, digamos, te inculcó de alguna forma el amor por los libros, por el ambiente gráfico? ¿De dónde nace eso? No viene de parte de familias de un familiar. O sea, en una casa vivíamos, una casa muy grande, vivíamos cinco casi de la misma edad, entre el primero y el último habría 4 o 5 años, pero mis primos tenían un tío navegante que cuando le tocaba el puerto de Buenos Aires llegaba con libros, con la colección Robin Hood, y bueno, y ahí me inicié en la lectura de los libros que recibían mis primos. Después, pues ya cuando empecé a trabajar en una editorial a los 17 años, era el tercero en la línea de los cadetes para repartir, y en esos tiempos yo me revisaba los estantes, y cuando llegaba un pedido le pedía la lista a Shapir, el editor, y preparaba el pedido, y me dijo: bueno, ya sabe dónde están los libros, me dijo un día, ahora quiero que conozca los contenidos. y los libros deteriorados los daba para que lea en el Roca y de vuelta. Claro, claro. Te ibas al centro en tren y leyendo los libros. Exacto, sí. Hay poca gente que lee ahora en los trenes. El celular quitó todo eso, ¿no? Sí, no, nos ha robado mucho el celular, es cierto. ¿Y vos seguís leyendo ahora de grande? Sí, cómo no, todos los días. Por lo menos dos o tres horas por día. Claro, bueno, es una lectura importante, ¿no? Porque hemos perdido ese hábito, ¿no? Quizás en la infancia, en la juventud, leíamos mucho algunos y después distintas cuestiones, la tecnología, una de ellos, nos ha ido quitando esa vocación, ¿no? Sí, tecnología para la cual no estábamos preparados. Yo recuerdo cuando ingresaron los televisores en la sociedad, el año que hizo, sacó la gente de la calle, sacó las sociedades de fomento, los clubes de barrio, los viejos que se juntaban en el bar a conversar o jugar al chinchón, las sociedades como el sirio libanés, sociedad española, sobre todas esas cuestiones desaparecieron, no solo por integración de los descendientes al país, sino porque el televisor sacó gente de la calle, sacó gente de los cines, en Quilmes no hay cines, y el celular viene a estropear mucho más todo esto con todo lo audiovisual, ¿no? El Facebook, usted mire que la gente no camina por la calle y no mira ya ni las vidrieras, ni por dónde pisa, ¿no? Claro. Van mirando un celular. Es muy interesante, es la primera vez que escucho esta explicación, ¿no? De que el televisor sacó a la gente de la calle. Porque uno, aquí hablamos permanentemente, y hoy lo hicimos también, de la calle como un lugar para renovarnos, para refrescarnos, para liberarnos, ¿no? Caminar la calle, estar en la calle, ¿no? Y vos decís ahora, con el celular la gente no mira ni la vidriera, ¿no? No. ¿Vos lo has sentido eso en tu negocio? Sí, lo he sentido, sí, en el negocio. Hay, además de eso, hay situaciones graves como la situación económica que estamos padeciendo, iba a decir viviendo, padeciendo. Fíjese usted que si bajó el consumo de los alimentos, la leche, el pan, la carne, la verdura, el libro, que no es algo, que es algo prescindible, bajó también. Mira, el año pasado, ahora están dos semanas abre la Feria del Libro, pero el año pasado, cuando Vaccaro, el presidente de la Asociación del Libro, abrió la feria, el 14 de abril, habló de un 30% de unidades menos vendidas entre el 1 de enero y el 14 de abril respecto al año anterior. Cuando la cerró, habló de un 38%. Y para el Día del Padre, nosotros tuvimos una reunión con los directivos, ya estaban en el 40% de unidades menos. Ahora, de libros vendidos. Sí, sí, sí, claro, es un fenómeno complejo, ¿no? ¿Cómo explicás el hecho de que tu negocio haya seguido, haya prosperado a lo largo de 54 años y seguramente habrás visto el nacimiento y el ocaso y partida de muchísimos negocios de otros rubros, quizás más vitales o más imprescindibles, digamos, que han terminado? ¿Cómo explicás la permanencia del Monje, esta librería que está en el centro de la ciudad de Quilmes? Bueno, nosotros desde la librería, desde los inicios de que la abrí con Luis Naim Pérez Casanova, un amigo del alma, y fuimos la primera librería con libros expuestos, libros, exhibición de tapas de libros, están mesas con acceso al público, la primera librería en traer autores a presentar sus libros o a firmar ejemplares en Quilmes, que debemos haber pasado 140, 150 presentaciones de autores en la librería, con algún premio Nobel también. El premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí, Pérez Esquivel. Y Rigoberta Menchú. Ajá. Ah, qué bien. Bueno, y autores, algunos premios nacionales, editamos libros, fuimos la primera librería que editó libros, editamos libros sobre la historia local, el libro de Lombán, la nueva historia de Quilmes, el de Firpo, Recuerdos del Viejo Bernal, el de Guyota, San Francisco Solano, una historia, un libro de Bandera sobre Quilmes y las invasiones inglesas, un libro sobre los orígenes de Quilmes, y algo de poesía, y algo de ficción en algún momento. Eran momentos donde eso era posible, ¿no? Porque siempre nos limitábamos al público local, al público quilmeño, vecinos de Quilmes. Claro, claro. Y Néstor, yo he ido muchas veces al Monje y siempre estás ahí, ¿no es cierto? Detrás del mostrador es parte de la librería, ¿no? Tu presencia. Y el hecho de estar te permite ver. ¿Cómo es el encuentro del público, de la gente, con el libro, cuando toma un libro en sus manos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se produce? Bueno, hay diversos modos de llegar. Hay quienes se enteran de una publicación por los suplementos literarios. Por ejemplo, la Nación no saca más el suplemento cultural de los domingos, sale los sábados y ahí tiene información literaria. Página 12 tiene información con Radar, sí, los domingos. Sí, sí. Y después Clarín publica la revista Enie, que antes salía todos los sábados y ahora sale una vez por mes. Hay publicaciones así, la que se difunde por los medios, Facebook y otros. Y después hay gente que mira, ojea y elige. Y hay gente que pide asesoramiento. Ajá. Y no hay un solo público así. Hay distintos modos de elegirlos y buscar un libro, ¿no? Sí. Aparte de la crisis económica, ¿cómo afecta este negocio de la venta de libros, el aparecer de la tecnología y la competencia también que va surgiendo en una ciudad como Quilmes, que crece y llegan otros negocios con la misma actividad? ¿Cómo ha afectado eso? Y mucho, los medios audiovisuales. Yo les digo a los colegas, bueno, a gente que por Facebook consulta alguna peli para ver el fin de semana, y les digo, Netflix es nuestro enemigo, ¿no? Todo lo audiovisual, sí, te saca de la lectura. Y en Netflix ves lo que ellos quieren que veas. No tenés opciones, ¿no? Sí, eso afecta mucho. No solo los libros, yo también lo veo en la música que se escucha, ¿no? Ayer vi que hubo un festival donde una niña, no sé quién es, una muchacha de nombre breve, estuvieron toda la noche esperando para que cante, para oírla. Bueno, son fenómenos masivos impulsados por quienes nos quieren sacar de la información de otro tipo de quehaceres, ¿no? Claro. Ahora no me acuerdo cómo se llama esa muchacha. Tini, probablemente sea esa. Bueno, y te pregunto lo que hemos preguntado a nuestros oyentes hoy. Y tal vez es una pregunta difícil para vos porque has leído tantos libros. ¿Cuál es tu libro, un libro que te haya marcado, que vos digas, me impulsó a, me dejó pensando, me hizo reflexionar, me cambió? No, bueno, uno no, hubo más de uno. Por ejemplo, el primer impacto fue los 20 poemas de amor de Neruda. Y después Residencia en la Tierra de Neruda, el Martín Fierro, una novela que ya no se reeditó, de André Malraux, La Condición Humana, y más tarde la lectura de los clásicos, Miguel Hernández, Lorca. En la literatura argentina, algún cuentista como Belardo Castillo, En las Otras Puertas. Pasó por ahí también, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando decís, mencionás todos estos nombres o estos autores, recuerdo una frase que se le atribuyen a Borges, ¿no? Que él decía, para lo novedoso, nada mejor que los clásicos, ¿no? Así puede ser, sí. Y por alguna razón, en algunos casos han pasado 400 años y se siguen leyendo. Yo estoy leyendo, releyendo ahora el A Quevedo. Sí. Y siempre me metiendo a memorizar los poemas. Debo haber memorizado unos 200 y el comienzo de algunos más, pero no puedo memorizar la poesía del Siglo de Oro. No puedo. Algún verso, sí. Polvo serás, aunque polvo resplandeciente, pero no puedo memorizar el poema entero escrito en el castellano antiguo. ¿Querías recitarnos algún tramo, algún trozo de algún poema? Sí. A ver. Tuñón. A ver. Tuñón. La calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Ni las luces que siempre se van con otros hombres, ni la ficha apagada del grotesco armazón, telaraña del mundo para mi corazón. Tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Sentía el resplandor de una felicidad, veía mi rostro reflejado en las vidrieras y en un lugar del mundo era el hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapos con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verduras con colores alegres? El ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida. Como el globo de luz del hotel en que vives, yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas como una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en tu media, entra el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Decir, yo he conocido, es decir, algo ha muerto. Ese es Raúl González Tuñón, uno de los grandes poetas argentinos. Sí, claro. ¿Y el poema cómo se llama? La calle del agujero en la media. ¿Alguna vez hiciste una estimación de los libros que has vendido? ¿Vendido? Sí. No. Estadística empezamos a tener cuando incorporamos la computadora. Claro. O sea, y eso debe haber sido hace 20 años, pero no, estadística no. Sí, más o menos de los ejemplares que hay en la librería, sí, aproximadamente 63.000, eso sí. Uh-huh. Pero de los libros vendidos, no. ¿Y cómo es el negocio de las librerías? Van, digamos, de las editoriales, se presentan, van con un bolso los libros, te llaman por teléfono. Bueno, no, ya desde la pandemia no tenemos visitadores. En la ciudad de Buenos Aires hay corredores, pero en el Gran Buenos Aires no hay corredores que visitan con las novedades. Todo eso llega por los medios, por la computadora. ¿Y vos cómo elegís los libros? ¿Te los recomiendan? ¿Cómo elegís los libros? Decís, bueno, este lo quiero para el monje, no, este no me interesa. Hay intuición, antecedentes seguramente, pero hay autores nuevos, cosas así. ¿Cómo haces? Y sí, hay mucho de intuición. No soy solo en esto, somos tres que discutimos y elegimos. Yo trabajo con mi hija y con mi nieto. Y los tres tenemos un criterio distinto, pero unamos criterios en las elecciones. Y por las referencias de los autores, y algunos casos, muy pocos ya, material en consignación, ¿no? Claro, claro. Muy pocos porque las editoriales bajaron la cantidad de ejemplares editados, entonces se limitan las consignaciones, mucho. Ajá. Es decir, que una parte importante de las compras hay que pagarlas, no son en consignación. Hay que pagarlas, sí. Hay que equivocarse menos. O sea, el librero es el que corre el riesgo. Correcto, corre el riesgo. Para Néstor, para terminar y redondeando, ¿qué le dirías a nuestros oyentes? ¿Cómo acercarse a un libro? ¿Cómo los chicos que leen tan poco, cómo empezar? ¿Cómo hacer para agarrarle el gustito a la lectura? Y acompañar a los chicos a la librería del barrio. Y todo librero tiene como aspiración conseguir un lector, armar un lector, formar un lector. Y en las librerías no nos echamos a nadie. Es un mercado fluctuante, pero que necesitamos sostenerlo y que crezca. Y es importante tener un sector de libros infantiles, juveniles, que es por donde se empieza, ¿no? Claro. Y hay muy buenas ediciones y muy buenos títulos, sacando los que quieren imponer el mercado, ¿no? Sí. Bueno. Autores que no se deberían soslayar para los más jóvenes. Ajá. ¿Qué título le recomendarías a un adolescente hoy? Yo tengo dudas, ¿qué periodo es el de la adolescencia ahora? Y hasta los 45 más o menos. Hay libros de iniciación a la lectura, El joven Cortázar, hay un clásico de Hemingway, El viejo y el mar, que sí, es un libro hermoso de El hombre, la soledad, la naturaleza y el gran pez, que se lo comerán quienes no se lo merecen, como lo decía en el diálogo al pez, ¿no? Sí. Y visitar la librería del barrio. Siempre un librero tiene algo para acercar a la lectura a los jóvenes. Qué bueno, qué bueno. Néstor Arias, el fundador y propietario de la librería más emblemática de Quilmes, El Monje. Néstor, muchísimas gracias por esta charla, este recitado, ¿no? Que nos lleva, nos hace volar, porque recitar, decir de memoria es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Así que muchísimas gracias y mucho éxito en esta librería que aglutina ahora a tres generaciones. Sí. Qué bueno, sí. Qué bueno. Un abrazo grande, ¿eh? Seguimos en contacto. Gracias por convocarme, hasta pronto. Chao, chao. Tyler Ward, Some Kind of Beautiful. Love like this. And you

Al principio todo iba bien, las plantitas crecían con mucha rapidez, pero pronto fueron ocupando todo lo que se les cruzaba por el camino. Se fueron prendiendo de los yuyos en el piso, luego a las plantas de tomates que ya estaban a metro y medio de altura, también en las cañas de bambú, y al fin se subieron al sauce eléctrico a más de 4 metros arriba. El zapallo es un invasor y trepador, exactamente como aquellos individuos que suelen escalar posiciones pasando por encima de los demás. Sin embargo, se le suele llamar zapallo a una persona imprecisa y torpe, no a los que invaden y trepan. Aquí nos estaría faltando un dicho popular que diga invasor y trepador como el zapallo. A mí me gustaría que esto se haga viral. Sin embargo, debemos hacer justicia. Quiero decir que el zapallo se diferencia de los trepadores y los invasores que escalan por encima de los demás. La diferencia es que el zapallo nos ofrece un rico sabor que también es nutritivo, además de sabroso. Mientras que quienes escalan posiciones no suelen cooperar en nada, solo acumulan para sí mismos todo lo que pueden conseguir. Imaginemos a un político o un sindicalista que trepa y trepa posiciones. Luego, cuando llega a la cima, se dedica a servir al pueblo con justicia, equipara un poco entre los ricos y los pobres, pone orden y estabilidad económica, mete presos a los delincuentes, especialmente a quienes tienen poder para valerse de los delincuentes. Creo que a nadie le preocuparía que un hombre fuera trepador si luego brindara fruto como lo hace el zapallo, porque el fruto vale la pena. Por eso volví a sembrar zapallo este año, porque me acordé de su sabroso y abundante fruto. Siempre que hay una recompensa, uno soporta el esfuerzo y las molestias. Y esto es para considerarlo, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Germán Barceló, hoy te invito a ser feliz. Te propongo que no hablemos de las cosas del pasado, el dolor de la ausencia o el recuerdo deformado, por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado. No volvamos a poner en casa esas canciones tristes. En la herida que nos sana quedarán las cicatrices. Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado, la memoria selectiva que me deja mal parado. Una mesa mal servida, navidades sin regalos. Es momento de soltar todo lo que no está resuelto. Una tapa de revista en la tienda del recuerdo. Sé que duele, pero podemos hacerlo. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo. Y que se lo lleve el viento. Vamos retirando el equipo de la cancha, agradecidos a Bernardo Milipán, Tony López, Silvina Pérez y Damián Espadea en la operación técnica como todos los sábados y por supuesto a Néstor Arias, nuestro invitado de hoy. Gracias por escucharnos y participar en Caminante. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana. El tiempo ha ido mejorando a lo largo de la mañana, ahora es un cielo parcialmente nublado, pero hay sol, Una linda brisa, está fresco, todavía no volvió el calor. Que Dios te bendiga y que tengas un sábado espectacular. Nos vemos el sábado que viene. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.